Es el tema sobre la campaña antigranizo que se hace todos los años acá en la provincia de Mendoza y es fundamental, ¿no? Para la producción agrícola, ¿no? De la vid y, bueno, fundamental. No les pagan, ¿no? Algunos de los puntos no le pagan el sueldo, junio fue el último mes. No están teniendo entrenamiento para empezar la campaña de este año. Hablo de los aviadores, obviamente, las aviadoras. No están teniendo aviones a disposición. Cree que en septiembre no empezará la campaña de este año, por lo cual el sector productivo podría verse muy, muy afectado. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con Oscar Charparín, que es delegado gremial de la Asociación de Aviadores y de Pilotos, ¿no? Acá en la provincia de Mendoza, en relación a la lucha antigraniza. ¿Cómo está, Oscar? Buenas tardes. Hola, Darío. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a la audiencia. Bien. Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros, con nosotras. Y bueno, la verdad que nos preocupa un tanto, la verdad que si bien estamos, ¿no?, en una época del año que todavía falta, ¿no?, para empezar con esa campaña antigranizo, que comienza en septiembre, ¿cómo es la situación hoy en día? Bueno, mirá, por lo tanto, gracias a ustedes por llamar, ¿viste? Uh-huh. Nosotros hemos cobrado la mitad de junio, y julio se nos adeuda julio y el sueldo anual complementario. Pero ha pasado a ser, te diría, a lo mejor una gota más que rebalsa el vaso, ¿viste? Lo que más preocupa es la impresibilidad, ¿viste? Estamos en un estado de como que, ¿viste? Sí, no saben qué va a pasar. De que no sabemos qué va a pasar, porque... No. Desde que arrancó AEMSA, la empresa que se hizo para blanquearnos a nosotros, que me acuerdo que festejábamos con bombo y platillo allá por el 26 de septiembre de 2018, nosotros esperábamos ver que fuese una empresa que creciera, ¿viste? Que esa era la idea, con planes de negocio. Uh-huh. Y resulta que nos encontramos hoy con que, a raíz de la pandemia, quedaron dos aviones activos y, bueno, mis compañeros con gran alegría han trabajado con el tema del COVID, ¿viste?, trasladando insumos y trasladando gente, repatriando gente a Mendoza. Oscar, te hago un paréntesis. ¿Cómo es la relación que ustedes tienen laboral? ¿Cómo es? ¿A través de una empresa que está tercerizada del Estado? Claro, no, la empresa es una empresa con mayoría de capital estatal. Exacto. Uh-huh. Era la forma más legal de blanquearnos a nosotros, que hacía 13 años que se nos tenía como locadores de servicio. Uh-huh. Prácticamente en negro, porque hay un artículo del Código Aeronáutico que dice que el personal aeronavegante no debe trabajar en relación de dependencia. Uh-huh. Y bueno, se hizo la empresa y la idea era eso, justamente poder liberar y poder hacer otros trabajos aparte de la lucha antigranizo. Lo que a nosotros nos gusta precisamente es volar. Y nosotros veíamos que se podía ampliar nuestro... Yo me acuerdo cuando volaba para la empresa petrolera estatal, yo volaba hasta 80 horas diarias, mensuales, sí, perdón. Uh-huh. Y, viste, por el mismo sueldo. Resulta que acá no se generan vuelos, no se renueva el material, y el material que tenemos, que ya datan de los años 77 y 78, con buena visión y buen trabajo en mantenimiento, ¿viste?, los tienen aptos para volar, pero se debería ir renovando. ¿Cuántos aviones pone la provincia para...? Y cuatro aviones, y, uh-huh, y se estaba el año pasado en tratativas para comprar un jet, que nos hace mucha falta para trabajar al oeste, y que nosotros le íbamos a dar una multiplicidad de operaciones al jet. No solo iba a servir para la lucha antigranizo, sino que lo íbamos a poder usar como avión sanitario para uh-huh, transportar enfermos. Qué importante para este momento, ¿no? Claro, para este momento, y movilidad inclusive para las autoridades, también en este momento, que no hay líneas aéreas. Si yo te hago una comparación, San Juan, que económicamente es mucho menos poderoso que nosotros, tiene dos jets, uno de mediana y uno de muy alta, de muy nueva generación, ¿me entendés? Tienen dos helicópteros. Neuquén tiene jet, tiene turbohélices, tiene helicóptero. Y nosotros, viste, es como que se estancó, es como que el presupuesto que estaba destinado a ENSA no se haya quedado estancado por ahí en algún lugar, viste. Y ha llegado al punto que, bueno, nosotros tampoco cobramos los sueldos. Pero Oscar, es algo muy sensible también, fuera de lo que vos decís, la cantidad de situaciones que ustedes pueden atender. Es muy sensible porque la lucha antigranizo acá en la provincia de Mendoza es fundamental para la producción. Sí, nosotros, viste, hay gente que descree, mucha gente que descree, pero hay que preguntarle a los productores realmente, y hay que preguntarle a la gente, a los científicos que están en esto, y vas a ver, hay un diagrama que a través de los años del 2000 hasta ahora, los daños han decaído en forma muy marcada, no ya no se discute la eficiencia que tiene el sistema, ¿me entendés? Ya no hay discusión en eso, no. Pero habría que modernizarlo, o sea, habría que invertir. Otra de las cosas, acá la mosca de los frutos. Hay un presupuesto que la provincia le da al ICAMEN para la mosca de los frutos y se lo está llevando una empresa privada, cuando lo podríamos, a partir del 2018, podríamos haberlo hecho eso nosotros, con un ahorro sustancial para la provincia, porque ya nos tienen a nosotros y lo único que habría que haber hecho es haber comprado uno o dos aviones de mucho menor valor y que se hubieran amortizado en una sola campaña de dispersión de mosca de los frutos. Entonces esas son cosas que te irritan y son inexplicables, porque es un presupuesto que podría haber venido para EMSA, que por eso se hizo, y que es una empresa de capital estatal, y que nosotros podríamos haber aportado nuestra mano de obra, ¿viste? Uh-huh. Oscar, ¿y el sector privado qué han podido conversar? ¿Qué dicen en relación a esto? Digo, aquellos... empresarios de la vitivinicultura, y dicen, no hasta, se preocupan. Hasta acá nadie habla, viste. Uh-huh. Los empresarios de la vitivinicultura, como ahora es invierno y no ven las tremendas torres que se arman ahí en San Rafael, uh-huh. Las espeluznantes tormentas que tienen récord mundial acá en Mendoza, entonces están con que en septiembre o octubre la cosa va a arrancar, viste. Entonces nadie habla, nadie se preocupa. Hasta acá los únicos preocupados somos nosotros, que ya no tenemos para comprar el sustento diario, no solo que se nos vencieron las tarjetas y cuánta cuota debemos, ¿viste? Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores son, Oscar? Y somos en total, con mecánicos y, uh-huh. y los asistentes de tierra, pilotos de seguridad que le llamamos, somos 36. 36 familias, mucho. 36 familias, uh-huh. Sí, tal cual. Uh-huh. Bueno, pasando el repaso, no le pagan el sueldo, ¿no? Vienen con los sueldos atrasados. No hay insumos, ¿no? No, insumos para arrancar la campaña sí hay. Uh-huh. Lo que no hay ahora es en los aviones, que no sabemos cuándo los vamos a tener para entrenarnos, ni no hemos hecho ningún tipo de entrenamiento todavía, y este trabajo no te regala nada. O salís entrenado o en cualquier momento te cobra peaje. Claro. Y nosotros los errores los pagamos con la vida, ¿viste? Uh-huh. Todavía recuerdo el accidente del año 2005, que nos costó dos compañeros, porque no se puede andar jugando con este trabajo. Nosotros tenemos que estar entrenados, tener un entrenamiento mínimo y estar preparados permanentemente, ¿viste? Sí, preocupa la desatención, ¿no? Preocupa algo tan sensible acá en la provincia. Bueno, Oscar, algo que te gustaría agregar y agradecerte por tu tiempo, y bueno, seguimos a disposición para lo que quieran informar. No, mira, agradecerle a ustedes la atención y bueno, agregar más a esto es, no sé, te digo que Es mi preocupación y la de mis compañeros, que estamos, como vos dijiste, las familias estamos esperanzadas en que esto mejore. Pertenecemos a un gremio muy dialogador, siempre le hemos puesto el pecho, hemos trabajado denodadamente cada vez que se nos ha solicitado. Ahora nomás con el tema de la pandemia, mis compañeros trabajaron sin ningún tipo de reparo, y ya te digo, se trasladó insumos hospitalarios y gente enferma, el Garrahan, o gente que venía de traslado, una chica, es lo que más recuerdo ahora, que vino desde Tierra del Fuego con un avión de aerolínea hasta Buenos Aires, y ahí se quedaba de a pie. Bueno, hicimos el nexo y fue un avión nuestro a traerlo. Lo que usted lo tiene son jet, y te lo pregunto del desconocimiento, claro, sí. Eso le da mucho más rapidez, ¿no? El jet es una cosa que se viene necesitando desde que la provincia inició el trabajo de la lucha antigranizo, porque hay una zona que no la podemos cubrir, y como te digo, si yo te comparo San Juan, claro, que tiene un poder económico bastante inferior a nosotros, tiene dos, claro, y una última generación que costó 7,5 millones de dólares, ¿cómo puede ser que los políticos de San Juan supieron explicarle a la gente que era necesario para la provincia? Y acá nosotros no tenemos dirigentes que le hagan entender al pueblo de Mendoza que es necesario gastar dinero, invertir dinero, digamos así, en un tipo de avión que sea rápido, ágil de traslado, y que nosotros, como te digo, lo usaríamos en una multiplicidad de funciones. Totalmente. Sí. Oscar, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosita. Seguimos comunicados. Fuerte abrazo. Dale, gracias, Darío. Chau. Oscar Charparín es delegado gremial del Gremio de la Aviación.